canción feliz que pidió alguien a través de arroba la X más música. Cris Carlos, ¿quién se podría imaginar que un viernes alguien pediría Friday I'm in Love? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así con el oyente? Él no, todo feliz. No, te estoy agradeciendo. No, estás agradeciendo. Voy a aprender el TikTok para que la gente vea tu cara. Exacto. No, claro, porque un viernes I'm in love. Como poner los lunes Blue Monday. Ay, suena bonito. Siempre, claro, por Friday, eso. Friday I'm in love. Igual ahorita que viene septiembre va a empezar las canciones de septiembre. Wake me up when September ends. September, there's wind and fire. No, exacto. September, there's wind and fire es potente. Es bello. Estas son mañanas de la X1039. Bueno, comentarios, ¿qué han dicho? Sí, hoy tenemos la pregunta de qué cosas se arrepiente haber regalado. Y Susi dice, mis Barbies y otros juguetes de infancia. Saludos desde Costa Rica. Quiero decir una cosa, yo nunca quise regalar mis Barbies. A mí me obligaron. ¿Las tienes? Ah, ok. Las tengo y las obligó? Pongo en mi mis cama. Mis papás. Las tengo así a frente. Las pongo en mis almohadas, Roberto. No. En el comedor, así, en el comedor. No, pero verdaderamente yo nunca las quise regalar, a mí me encantaban. Lo es que los es que papás, ya estaba grande. Sí, es que los papás toman decisiones por uno. Y un día decidieron llevarse todo así en una caja. ¿Ves? Es terrible. Como Andy, el de Toy Story, eso fue muy fuerte. Sí, claro, claro. Luis March 92 dice, cosas materiales muchas, pero también tiempo, dedicación, cariño y atención a personas que no eran recíprocas. Oh, for crying out loud. Oh, my God. Ay, persona. No sé, sí. Hoy estoy poco tolerante. Sí. Y ya me di cuenta. Pues perdón. Diana también dice, yo regalé mi corazón. Ay, señora. Ojalá tenga muchos. Señor Botti, que hace rato no lo veíamos por acá, dice, un par de libros que no pude volver a conseguir. Ah, eso sí, qué difícil y lo acompaño, qué rabia. Diego Cardona dice, unos AirPods. Uf, sí, esa vaina... Ahora, si estaban nuevos, pues da más... No, eso es un poco de plata. Por eso, hay gente que incluso no ha terminado de pagarlos y ya terminó su relación. Eso da más piedra aún. Por acá dice Camila, un saco divino a un man con el que salí y no se lo merecía. Es que usted no puede entregar todavía cosas antes de formalizar. Sí, no. No. Cómprele cosas nuevas, que sí. Si se pierden era nuevo, no significaba para usted algo importante. Acuna dice un Dixman, lo que le pasó a Diana. Todo fuerte. Y para finalizar, Ariana dice, un vinito en Navidad a una persona que no se lo merece. Ay, pero un vinito en Navidad. Un también. Vinito en Navidad. Ahora, si era de, no sé, el abuelo que se lo dejó después de haber llegado de la guerra, lo rescató en una bodega y tal vez sí, uno entiende. Pero regalen cositas también, tan amarrados. Estas son mañanas de la X. La primera rueda de empleo estratégica de Colombia, creada por Colsubsidio, llegó para conectar talento táctico y estratégico con empresas que generan valor. Si estás interesado o interesada, conoce más en colsubsidio.com. Vigilado Supersubsidio. Bueno, saludos a Diego Alejandro, nuestro troll favorito de X. ¿Verdad? ¿Apareció? Dice, me encanta esa pelea que siempre suscita el lineup del FEP. Somos tres bandos. Ojo a esto. A ver, ¿qué dice nuestro troll? Dice, el primero, los ancianos que ya no conocemos casi ningún grupo y preferimos no perder tiempo ni plata. Ok. Tengo varios amigos que ayer dijeron, ay, no. Ya estamos muy viejos. Yo no conozco a nadie, qué pereza. Ay, mira, ahorita es primer grupo. Igual segundo, es que este cartel está muy para más jóvenes, ¿sí, ¿no? ¿Sí? ¿Te pareció? Sí. Bueno. Los que son ancianos y van a mamarse 3 días de sol y lluvia para ver uno o dos artistas. Conozco a todos. The Killers, Deftones, nosotros. Sí. Los pelados que nacieron del 2000 en adelante y van a ir solo para tomarse fotos y subirlas a Instagram para aparentar que saben de música. Mira, y es real. Justo, es pero real. No me encuentro en ninguno. No, tú sabes de todo. No, pero yo digo, es, a mí sí grupo. Me gusta ir. Obviamente me duele la espalda. A ver, también. Pero es que tú conoces todos los artistas. Casi todos. Pero es un cuarto grupo. Sería un cuarto grupo. Que es la minoría, es el 0,5%. Que de verdad sí nos gusta la música. Además, a mí me gusta el especial, es para escuchar nuevas bandas que no hayamos escuchado. Sí, no, es la minoría. Pero me duele la espalda también y sufro cada uno de esos días. Claro, también. Pero no, pero sabes, ayer sabías casi todo lo que... Sí. Entonces, sí, esas minorías, esos tres bandos, no. Ahora, complementando, Fortnite esta semana anunció... A Gorillaz. A Gorillaz. Sí. Y La respuesta fue apabullante entre los jugadores de Fortnite. Todo el... O sea, ¿las nuevas generaciones conocen a Gorillaz? El 75% de los comentarios cuando Fortnite anunció... ¿Quién es Gorillaz? Fue... ¿Quiénes son estos? Ay, no, me quiero morir. 75% de los comentarios en la publicación original de Instagram diciendo Gorillaz llega a Fortnite es gente diciendo ¿quién es esta gente? No puede ser. Pero es la primera vez que pasa, porque con los otros artistas, al contrario, como que era la locura. Es que estaba también Sabrina, era otra generación. Ay, me siento mal. Me siento mal por ellos, que yo no han escuchado a Gorillaz, verdaderamente. Además que igual son una propuesta muy virtual. Porque exacto. Son criaturas ficticias. Digitales. Nacieron de eso. Animadas. Y que sí pueden, por el mismo contexto, casar muy bien con Fortnite. Banda virtual. Exacto, exactamente. Que va a estar en la próxima temporada del Festival Fortnite. No puede ser. Sí. Es un es como una versión rítmica del Battle Royale con jugadores que pueden jugar con una biblioteca masiva de canciones exitosas. Desde que el juego se lanzó a finales de 2023, como decían ustedes, ha presentado colaboraciones con Sabrina Carpenter, con Lady Gaga, con The Weeknd y muchos más. Bruno Mars actualmente va a ser el headliner, la cabeza del cartel de la novena temporada de Fortnite Festival. Aunque su llegada también ha generado muchísima controversia porque la gente joven no quiere a Bruno Mars. Yo no entiendo qué está pasando. La gente dice, ay, ¿por qué traen a ese man? Ahora, hay fenómenos también que pasan a través de los juegos o los videojuegos que ahora a mi edad me he dado cuenta y es como, wow. A mi edad, ya dijo a mi edad. Ya está acá, a este lado. Pero es que claro, son una generación nueva que ya pues obviamente tenemos una diferencia de edad bastante grande, pero por ejemplo, ellos escuchan alguna canción, no sé, de Radiohead o algo así, y cuando ellos reconocen la canción, uno dice, ¡ay, te gusta! Y es como, sí, es que sale en FIFA. La claro, canción claro. sale en FIFA sí, sí, sí. o sale pasó en tal mucho. Cosa. Claro, entonces ya como que hay esta generación nueva conoce algunas canciones, de pronto que para nosotros hacen parte de la cultura general. Y está bien. Por videojuegos. Y te tomo la palabra porque es muy probable, como tú dices también, Alejo, con las reacciones que escuchen por primera vez a Gorillaz y hasta les guste. Claro. O sea, no lo veamos, veamos el vaso medio lleno. El vaso medio lleno. Sí, o sea, sí, sí. Algunos comentarios dice, ok, can someone fill me in, please? Because I actually don't know who this is. No, no. Verdaderamente. Bueno, pero también puede ser una forma educativa de mostrar artistas. Vaso medio lleno. Sí, exacto. Sí. Van a llegar a ellos por primera vez y van a decir, ¿en serio? Son así dibujitos. Sí, ay, qué sí. bueno. Se ríen. Recordemos se que ríen. Coachella fueron un fracaso. Exacto. Ay, sí. Ah, y están promocionando muchas cosas. Sí, claro. Van a sacar álbum. Greetings, loved ones. Greetings, loved ones. Let's take a chance. Este es el cancelado de la semana, Snoop Dogg. California Girls de Katy Perry y el funado. El funadito, el funado y la electrocutada. El funadito de la semana. Los dos no están pasando por un buen momento actual. La una la vida no quiere que se siga presentando en Ayer vivo. Escribió en X ella, dice, los amo. No, ay, ven. El odio gracias. De contra Katy Perry es injustificado, Diana, no más. No, yo no la odio. No, la vida. La vida es la que la odia. La que hace ay, cosas no. para que ella corra peligro. Pobre Katie. Mira, con verdad. Cruz Verde disfrutas los mejores años con salud. Aprovecha hasta un 25% de descuento en higiene y alimento adulto. Sistema nervioso y cardiovascular. Ahora también puedes pagar con ADI, válido del 25 al 31 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com. O en la aplicación consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Otra figura noticiosa de la semana fue este señor arrestado. Lil Nas X, esto es Industry Baby. Baby, el bebé de la industria, caminando desnudo por las calles de Los Ángeles esta semana y acusado de 4 delitos por las autoridades. Little Nas X con Jack Harlow, Industry Baby. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en Ford.com.co. Un 29 de agosto de 1989 salió Personal Jesus. X, sábados, 8 de la noche. Es viernes de Happy Music en Mañanas de la X 103.9. Esto es de un disco llamado We Sing, We Dance, We Steal Things. Él es Jason Ross, del año 2007, que está I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt this. Oh, this, oh, this is all, babe. I'm yours. I'm Yours de Jason Mraz en Mañanas de la X 103.9. Bueno, hay nuevo tráiler de nueva película de Yorgos Lanthimos. Con su consentida Emma Stone, va a estar. Dice que no es distopía, que es real, Bugonia. A mí ella me gusta mucho. Ay, es fantástica. Me y él encanta. Es chévere, pero él tiene unas cosas muy raras. Nunca veas, ni por accidente, La Langosta. Ok, te gracias. Pido, por favor, es lo único. Gracias. Llega una nueva película. La favorita es otra de Yorgos Lanthimos, ¿no? ¿Tú la viste? The Favorite. Puede ser. ¿De qué se trata? Es como de época y entonces son dos mujeres que se enfrentan por el amor de la gran reina, puede ser. Ah, ok, no. ¿Cuál fue la de la última de ella? Pobres Criaturas. ¿Te viste Pobres Criaturas? Sí, esa sí me la vi. ¿Y te gustó? Sí. Ah, perfecto. Esa sí me la vi. Poor Things es... Me gustó mucho. El tráiler de la película nueva de Yorgos Lanthimos, nuevamente sí. Con su musa y diva indiscutible Emma Stone. Sí, señor. Está sonorizado, musicalizado por Chaperone. Un gran momento en el que está. Muy bien, esta es la historia de un hombre perturbado, obsesionado con las teorías de conspiración, secuestra a la directora de una compañía farmacéutica y la tortura en un intento por salvar a la humanidad. Esa es ya el párrafo en el que uno dice sí. Voy a verla. Jesse Plemons es el secuestrador, que es un gran actor. Sí, todos sus papeles son muy incómodos, oscuros, son terroríficos, sí. Sí. Cree que su rehén, que es Emma Stone, es una extraterrestre. Uh-huh. Aunque la situación está exagerada, Lanthimos cree que la película no es tan descabellada. Afirmó en el Festival de Cine de Venecia que la distopía en esta película no es muy ficticia, mucho de ello refleja al mundo real. Uh-huh. Va a tener su estreno mundial la noche de este jueves, donde pues va a competir por su máximo galardón, que es el León de Oro. Así que esperemos por estos lados. Estaría llegando para octubre aproximadamente a carteleras. Me gusta, le tengo fe a Emma Stone con esos papeles. Me gusta mucho. Es divertida, es graciosa. Ella es incómoda. Mucho. Me gusta. Le tengo mucha fe. Ahora mira con esto, banda sonora, Chaperone. Que además, ella la canta. Que además fue noticia esta semana porque parece que no va a sacar disco en 5 años. No, dijo que no. Que lo último había sido de Subway. Y que no esperen disco, que realmente lo sacó porque lo quería sacar, lo tenía guardado de hace ratico, pero esto no representa un nuevo álbum, que también me pareció curioso la manera ya de publicar música, porque por lo general se manda un sencillito, como un adelanto de su nueva producción. Un abrebocas. Entonces uno, ay, va a haber nuevo disco. No, no. Que no, que no, que no, que por ahora no, que muchas gracias, que disfruten su canción y listo. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y aquí está Chaperone. Esto se llama The Subway. Chaperone, The Subway en Mañanas X. Con información importante para todos ustedes, porque en TP las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 9:37. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y... es... Son los Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy en las mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de Carolina. Carolina está en las noticias esta mañana. Carolina Giraldo, a.k.a. Karol G. Resulta que este 13 de septiembre se va a presentar en la Santa Sede del Vaticano un evento que busca promover la hermandad y la paz mundial. Y para esto tienen varios invitados especiales. Está Karol G. Mira, representando. Muy bien. Representando. Está claro. Karol G que va a cantar junto a... momento importante. Va a cantar junto a Andrea Bocelli y Pharrell Williams. Por ti volaré. Sí. Acuérdense que ella tiene una canción, exacto, con Bocelli, ¿no? Por ti volaré. Sí, sí, ok. Ella tiene el cover con Bocelli. Sí. Bueno. Que muchos... Yo me acuerdo mucho cuando salió... que la destruyeron, que porque escogían a una persona así, ajá, teniendo tantas voces, y que se iba a presentar con otro grande, que qué vergüenza, que como... Pues es un gran equipo de marketing, quiero decir. Ahora, Bocelli no es que sea... Ay, pero ¿por qué, qué necesidad de tu atacar? Ay, pero Bocelli es lindo, a mí me gusta Bocelli. Bocelli es de lo... ¿Es de lo peorcito? De lo peorcito, no, que ha dado... ¿En qué sentido? Humanamente. La música clásica. ¿Sí? ¿Hacia qué lado lo estás enfocando? La ópera y esas cosas. Él es un poco la bastardización de la ópera, o, ¿no? O sea, un Plácido, ¿sí?, Domingo estaría... No, pero Plácido tampoco es. Plácido a mí me parece wow. No. O sea, otro... ¿Plácido Domingo estaría ofendido con él, con Bocelli? Yo creo que sí. Sí, yo creo que él, ¿sí? Claro. Ay, yo creo que están al mismo nivel. Sí. Karol y Andrea Bocelli, claro, sí, claro. En el mismo renglón. En el mismo renglón. Ah, ok, no pensé que estaba tan... No, tú hablas con gente que, o sea, Pavarotti, sabe de música clásica. No les hables de Andrea Bocelli. O sea, verdaderamente, bueno, es que yo no tengo ni idea. Es como para el rap, ¿Maluma? Un poco. Ay, no, sean así. Pero, pues, pero es que no Bocelli lo decimos nosotros, lo dice sí, claro, el rap conciencia. Es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma. Con mucho cariño dice: ponte creativa, ven y trae a tu amiga, si la dos en mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa, sobre la gente. Ponte creativa, ven y trae a tu amiga, si la dos en mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa, sobre la gente. Miren viendo eso, ¿eh? Él es Bocelli. Ah, no, mentiras. No, pobre Bocelli. Malo más. Ay, a mí me gusta Bocelli. Sin saber obviamente nada de ópera, lo único que sé fue en su momento Los Tres Tenores, y esa es toda mi... No, mi información. No, sin ofender a nadie, ¿no? Bocelli es un fenómeno. Es un fenómeno. Lo que pasa es que... Aquí él se presentó en el estadio. Llenó eso. Y además quiero decir una cosa. La persona que le abría a Bocelli, que era una italiana, qué voz tan espectacular la de esa mujer. No sé qué más pasó, si Bocelli hizo. Pero, no sé. Bueno, entonces va a estar con el Papa. Va a estar allá. Pharrell. Sí, el evento se llama Grace from the World. Qué precioso, somos Pangea. Uh-huh. Y va a estar dirigido por el Papa mismo. Al Papa le gusta León 14. Sí. ¿Cierto? Y ahí va a estar ella junto a Pharrell Williams. Pariente distante Ochoa de Madonna. Sí, ¿verdad? A ver. Esa fue la primera noticia cuando se conoció. A este mundo. Sí, vio, y no invitó a Madonna, invitó a Karol G. Nadie le quitará eso. Ay, qué canción tan fea. Y está pegadísima. Oigan, a mí me pasa, yo estoy así en cualquier momento, de pronto lavando los platos o haciendo así de un momento a otro así, y digo, papacito. No, eso no ay, te qué pasa. Rico. Claro que no. Ay, se le pega a uno en la psiquis, no, ahí está. Tú te lo despegas, dices, ay, no, quite. Sí. Y ya, y continuamos con nuestras labores. Vamos con canciones felices, ¿tienen alguna canción feliz? Porque yo lo que estoy viendo aquí en programación es que todo es muy triste. No hagamos caso a la tristeza, Leonardo, no. Para eso es viernes. Por aquí dice, ¿Offspring puede ser algo feliz? Sí, ¿qué? ¿Original Prankster? No, ay, no. Josué, Josué no colabora. Bueno, estamos por finalizar el mes del hip hop. La tengo. Ah, bueno. La tengo. Decía, no, ¿qué listo, quieres vaya. Oír en el mes del hip hop? Ah, listo, vaya. En la siguiente, ponga usted primero ese bueno, y yo les... Listo, perfecto. Bueno, ¿Para qué? ¿Para Josué? Sí. Josué. Bueno, ahí la tiene como un buen baseline, óigala. Bueno, está bien. Son las mañanas de la X103.9 FM. Camila Opegui, Dayana Rodríguez, quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles Happy Music. You can do it. Cuéntenos en arroba la X más música, ¿qué quiere oír? Until the break of time. Una happy song para arrancar la hora, I Got a Feeling de los Black Eyed Peas. Conexiones 2025, un evento de alto impacto creado por Colsubsidio para redefinir la conexión entre líderes empresariales con talento clave. Este 16 de septiembre marcaremos un hito, si no eres afiliado vas a querer serlo. Vigilado Super Subsidio. Bueno, ¿de qué era que íbamos a hablar? ¿De Putin? Sí, okay. Salieron las primeras imágenes de Jude Law siendo que yo Putin. Amo a Jude Law primero que todo, espectacular él. El mago del Kremlin. Uf, yo sé que vas a amar. Esta cinta está basada en la novela homónima de Giuliano D'Empoli. Se presentará este fin de semana en el Festival de Venecia, donde se están presentando todas estas películas. La película es la primera en lengua inglesa del director francés Olivier Assayas. Y el personaje que está encargado de interpretar a Vladimir Putin es Jude Law. Sí. Sí, me parece muy difícil. Bien. Sí. Las primeras imágenes me cautivaron. Sí es, sí se llama, ajá. Sí se va para Bogotá. Sí, verdaderamente. Muy bien, a mí me gustó él. Pero él no va a ser el protagonista. El protagonista es Vadim Baranov. Es un personaje inspirado libremente en la figura real de Vladislav Surkov, que era el asesor de Vladimir Putin en su ascenso al poder. Vamos okay. a conocer al poder detrás del poder. Okay. La película ya ha lanzado su primer clip, así como una imagen con este Jude Law irreconocible. Esto se compartió a través de redes sociales por Deadline. Y dice, depende del presidente determinar la línea divisoria entre la sátira y el insulto, especialmente durante la temporada electoral. Y ya se deja ahí, entonces hay un... Ay, ¿será que van a quitar esta película? ¿Que la van a cancelar? No, yo digo que ya se habían hecho películas de Putin. No. Por eso, yo creo que esto va a ser censurada. Su primera semana de lanzamiento, pero chao. Pero allá, yo acá por estos lados, si llega, Occidente llega, ¿no? Sí. Claro, no, por allá ni... No... Por no, equivocación. Si no puedes escuchar a las... A las Pussy Riot. Siempre piensa en las Pussy Cats. No más, Camila, aléjate de mí. Las Pussy Riot, es así que le han dado Lidia ese man. ¿Y cómo las odia él? ¿Cómo las odia? Nicap viene siendo como las... Los Nicap son las Pussy Riot de Occidente. Sí, de... sí, es un poco... Los veo como ahí. Sí. Ahora, la música de Nicap es más chévere. Yo sufrí un poquito escuchando a las Pussy Riot. No, son horribles. Intentando entender. Son horribles, son insoportables. Lo siento, pero no. Sí, o sea, son arte, pero... Bueno, noticias varias. Señor. Nike va a despedir el 1% de su personal corporativo. El 1% para ellos tiene que ser Imagínate. Un montón de gente. Sí. Claro. Es mundial sí. esto. Sí. Ay. El CEO de la empresa Pop Mart, sí. dueña de los Labubus, es ahora más rico que Peter Thiel, quien es uno de los inversionistas de riesgo, inversionistas angelicales de Facebook, inicialmente también uno de los inventores de PayPal con Elon Musk. Ay, no. La Increíble. Marca de unos juguetes, de unos muñecos, sí, está Pero así. Es que son juguetes para no niños. Ah, y mira. Increíble. Nadie se ganó la lotería. Ay, qué dicha. El si no Powerball Jackpot. Si yo no fui que nadie, no mentí. Quedó en 950 millones de dólares el premio gordo. Ay, señor. No, se arranca, se empieza ya a manifestar y a comprar la lotería. A mí se me olvidó anoche. Esta sí. mañana amanecí como, ¡no! Entonces a mí me da miedo ir a revisar, porque qué tal que haya caído el número. ¿Qué tal? Pero el Power, ¿cómo es que se llama? ¿Powerball? Sí, Powerball. Que es la lotería más grande del mundo. Imagínate, es que yo les digo, a mí con un millón de dólares ya me arreglan la vida. Ahora imagínense. 900. Bueno, que le resten por Retefuente y esas cosas la mitad. Que ¿sí? digamos 400 que se, exacto. millones. 400 millones de dólares. No, es que... No. De mí no vuelven a saber jamás. ¿En serio te pierdes? O sea, si yo pero tengo... es de una. Hola Camila, ¿te acuerdas yo así, de mi trabajo? ¿Quién es Diana la X? Bloquear. Y yo empiezo a sacar pantallas. Ella pidiéndome poderes mágicos. I don't know what you heard about me. Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? Say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Mes del hip hop en la X103.9 con PIMP 50 Cent. Yeah. Vamos a hablar ahora de cosas para el alma. Sí. Me gusta. Exacto. 8 gestos cotidianos que nos hacen agradables según la psicología. El titular de esto me confronta un poco porque dice, la simpatía no se finge. He conocido gente que finge simpatía. Mucho. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Abundan. Y después termina que uno cree que son buena gente y después dice, ay, mira cuánta maldad en esa persona. Me gusta. Entonces, está musicalizado esta sección. Exacto. 8 gestos. Empezamos. A ver. El poder de escuchar y sonreír. Nosotros agradecemos cuando nos escucha. Exacto. Escuchar y sonreír. Y sonreír, me cuando gusta. Cuando nos están poniendo atención, aunque a veces puede ser que uno crea que lo están escuchando y realmente está disociando y le sonríen a uno para parecer que están atentos. Okay. Uno le dice, ¿cierto? Y entonces el otro como que ¿o dice, qué hago? Y ahí quedan en shock. Y ahí ya a mí me pasa mucho eso. Sí, cada 15 minutos. Pero te agradecemos que finges estar, sonríes. Yo trato. Al menos ayer, es empático. Ayer contabilicé 30 segundos. Logré tener la atención de Alejandro 30 segundos. No es cierto de ti. Hasta les conté, les dije, mire, logré tener 30 segundos de su atención. Y todos, no. Además que le dije, mañana me toca repetirte, ¿cierto? Y me dice, sí. Pero, dirte. Ah, pero te quiero así, que ya fue. Coherencia y reconocimiento. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es otra es base. Es muy complicado. Sí. Eso es lo más difícil del ser humano. Uno pensaría que eso es fácil y no. La coherencia que llaman. No. La coherencia es complicada. No. El reconocimiento son pequeños reconocimientos. Un agradecimiento sincero. Una muestra de aprecio cotidiano. Algo. Hoy nos salió muy chévere esto, hoy lo hiciste muy bien. Algo, obviamente desde lo genuino, no claro. Es que lo digas para parecer simpático, no, sino que si algo te pareció chévere real, a la real. Persona, lo digas. Respetar, reír y aprender a disculparse. El también respeto difícil. Por los límites, sí, el respeto por los límites de los otros es un signo de madurez que evita fricciones innecesarias. Del mismo modo, un sentido del humor equilibrado, sin ser feo, esa línea del sarcasmo dañino cuando tratan de, ¿sabes? No. De destruir y no de reír. Y cuando se comete un error decir, ay, perdón, lo siento, sí, ya inmediatamente, como no, ay, sí, perdón, está bien. Está perfecto. Hay una delgada línea ahí muy complicada para el ser humano. Primero porque el sarcasmo, muchas personas no entienden el sarcasmo. Es real. Entonces ya lo perciben como un insulto y demás. Y las personas que amamos el sarcasmo, siempre estamos a una delgada línea de ofender a alguien más. Y, ojo, me da la impresión que quienes son o somos, dependiendo de la situación, propensos al sarcasmo, somos también poco tolerantes cuando el sarcasmo va dirigido hacia nosotros. Si no, yo contesto mal. O sea, quien suele ser sarcástico no le gusta el sarcasmo a los demás cuando el objetivo es él. Claro, claro. Es cierto. Aunque a mí me gusta cuando está bien construido. Sí, que no dice, es simple. Te admiro. Te admiro. No tengo que discutir. Ahora, este último. El interés que genera cercanía. Cami sí. Me dijo que su galleta favorita era la de vainilla. Uh-huh. Pasé el tiempo, vi una galleta de vainilla y se la traje. Mira, vi esto y te pensé. Sí. Cuando uno pone atención en los detalles, en la conversación, cuando hay uno interés. Empieza a conocer al otro, cuando hay interés genuino. Que a ti te gustan los libros de filosofía. Mira, vi este libro de filosofía y perros. O tú, mira, te traje este parchecito de Aphex Twin. Ese tipo de cositas. Detalles. Sí. Que genera un real interés en la otra persona. Que están pensados porque porque te escuchamos. Porque hay interés. Exacto. Ayer justo me di con un tuit de una chica que su esposo ya llevaban como 15 años casados. Entonces que el esposo llevaba una semana preguntándole, ¿qué quieres de cumpleaños? Y que ella le dijo, no, tú deberías saber qué quiero de cumpleaños. Si me has puesto atención, no te voy a decir. Ay, no. Qué difícil. A mí me parece complicado. La atención. Cuando uno le pone atención al otro, sabe que le gusta. Pero también hay momentos que uno claro, no sabe. Sí, cumpleaños. Uno puede decir, venga, ¿qué quiere cumpleaños esta vez? A mí me gusta que me pregunten para claro, ir a la fija. Claro. Plata. Siempre. Cualquier. Un bono. Pero sí, no, es decir. Sí, atención y todo, pero pues no puede decir, ¿qué quieres de cumpleaños este año? De que estás antojado. Eso, claro. Creo que entre más pasa el tiempo, más difícil es. Más ¿sí? Debería estar abierta la puerta para poder preguntar. Preguntar totalmente. No estar adivinando, porque es que yo creo que el adivinar hace parte un poco, o el saber escuchar alguna cosa hace parte un poco más del cortejo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ya si tú llevas 15 años casado. 15 años con una persona, deberías poder decirle, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que te regale? Eso es muy chévere. Claro. Sino que creo que ella nunca ha recibido eso de la persona. ¿Qué va a saber? Yo creo. Yo leí ahí. Tú leíste algo, ¿no? Esas son. Entonces, ya saben, escuchen al otro, interés, respetar. Si se equivocó, dígalo de una, no se demore. Lo siento. Coherencia, reconocimiento, sonreír. Están troleando al cartel del picnic con el cartel del jamming diciendo nadie le gana a este cartel. Ay, no, no sé. Estaba viendo así. Ese cartel del jamming era una grosería. Eso era ilógico. Ojo, es que Caifanes, Shaggy, Orishas, estaba qué, Vicentico, estaba La Mosca, estaban Los Prisioneros, Los Toreros Muertos, Gondwana, Desorden Público, estaba Delinquent Habits, estaba Molotov, Black Eyed Peas, Damian Marley, Escape, Los Auténticos Decadentes, Kimani Marley, Los Cafres, Los Caligaris, Natch, estaban Los Aterciopelados, La Maldita Vecindad, Los Amigos Invisibles, Sistema Solar, Messie Periné, Mad Professor. Casi te traen a toda la familia Marley, ¿no? Estaban Los Black Eyed Peas, Farruko, UB40, Sean Paul, Enanitos Verdes, Molotov, Panteón Rococó, Rata Blanca, Miguel Mateos, Vilma Palma, Grupo Nietzsche, Rawayana, Apache, Mala Rodríguez, Vicente García, Los Tres, Bersuit Vergarabat, El Gran Silencio, pues o sea, no. Y decía abajo, muy pronto más anuncios. Imagínate. Muy pronto, Michael Jackson. Sí, Michael, la persona buscando en Google artistas. Así, Michael Jackson y Diomedes presenta J. Mario. Así mira, le faltaba. Mira. Oye esto. A ver. So, how did you first get started? Who influenced you? Ain't nobody really influenced me, you know what I'm saying? You can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Yeah, yeah. Let's talk whatever you like. T.I. Claro que sí. T.I. es guapo. Ajá, ajá. Gracias, cuando Diana. Cuando él sale en el video con Justin Timberlake. In my love. Yo decía, ay, hola, ¿cómo te va? A mí sí me encanta eso sintetizado, escuchen. Ah, me encanta, yo no sé por qué. Porque a ti te gusta así, eso. Sí, me encanta. Mira, la primera rueda de empleo estratégica de Colombia, creada por Colsubsidio, llegó para conectar talento táctico y estratégico con empresas que generan valor. Si estás interesado o interesada, conoce más en colsubsidio.com, vigilado Supersubsidio. Este cumpleaños, Michael Jackson. No. Ay. Yo siempre lo voy a amar. ¿Cuántos años estaría cumpliendo? ¿Como 65? ¿Qué año? Ya te digo. 1959, creo. No, más. Aquí está el rey. Esto es Smooth Criminal. Michael Jackson, ¿cuántos años estaría cumpliendo? 67, Alejo, nació en 1958. ¿Cuál es la historia de Smooth Criminal? Bueno, resulta que me di cuenta de esta historia realmente muy tarde después, cuando hicieron un podcast hablando y un video. Habla incluso y cuenta la historia Kanye. Ok, es sí, señora. Es quien cuenta esta historia. Resulta que para esa época Michael Jackson estaba aprendiendo reanimación cardiopulmonar porque él era de esos. Uh-huh. Y en el estudio tenía a su muñeca para hacer la reanimación. Todo el tiempo la tenía ahí. Para entrenarse. Exacto. Y les tocaba hacerlo cada tanto. La muñeca se llamaba Annie. Annie, ok. Annie. Y en el estudio, haciendo tantas vainas, estaba reanimando y todo, y él empezaba a decir y a molestar: Annie, are you okay? Ah. Annie, are you okay? Mientras hacía la reanimación cardiopulmonar. O sea, que no decía you walking. No. El are you walking. Are you okay? Y eso lo contó Kanye. Fantástico. Sí. En uno de sus documentales hablando de esta canción. ¿Y cuál era la historia atrás realmente del Annie Are You Okay de Smooth Criminal? Fantástico. Y viene documental nuevo de Kanye, ¿no? ¿Sí? Oh, my God. Viene no documental sé. Nuevo de ¿Lo Kanye. ¿Lo vas a ver? Claro. ¿Y de qué? ¿De qué va a ser? Sobre el trastorno ¿sí? bipolar. Ay, ay, va a estar pero, bueno. ¿Pero desde qué óptica? Desde o sea, la enfermedad. ¿Quién la cuenta? Es un realizador visual que estuvo okay. con él. Y que le, ah, y que le ha seguido, que le siguió. Entonces, lo que he visto es los picos y las caídas. Y entonces, va a mostrar, exacto, va a mostrar los episodios de cómo funciona. Ay, el, eso es lo que leí, pues, que va a ser el documental. Ay, pues hay que verlo. Sí, sí, sí. Porque el otro, el de el que está en, o el que estaba en Netflix, el de, creo que se llama Jesus, también te, el final tiene mucho eso. Hay una parte de ese documental, hay un episodio final donde está con Justin Bieber. Y Justin se le aguanta el episodio. El man empieza a entrar como en un estado de paranoia y empieza de repente, o sea, está normal. Sí. Se trae al Beeps para mostrarle unos beats y está todo contento diciendo mira esto y entonces los están filmando y luego se sientan en un couch, en un sofá y empiezan a hablar y de repente el man empieza como a transformarse y empieza a hablar y a decir un montón de cosas rápido. Y el Beeps es como lo acompaña en la manía, como en el sí, claro, el man, empiezan a hablar rápido en vez de irse o en vez de decir qué te pasa, el man se da cuenta. Bieber se da cuenta. Ay, y entonces pero qué empieza grande que es Bieber. Mucho. Es un momento muy de picos de bipolaridad. No, y es un momento muy conmovedor porque no porque, lo deja, lo acompaña. Porque Bieber lo acompaña le ahí. Le toma la manito en ese momento. Sí. Ay, mira. Entonces el man como que empieza a decirle no, yay, sí. Y es como hay como una compasión por parte de Bieber que uno pensaría. ¿Por qué habría de hacerlo un tipo claro. como Justin Bieber? Pero el tipo está mucho ahí. Es empático también. Exacto. Bieber. Es un nivel ahí importante de empatía. Y fue noticia, Kanye. Él compartió a través de Instagram que su Instagram había sido hackeado y que estaba haciendo una moneda falsa. Esto lo dijo en X porque se estaba empezando a multiplicar en una publicación que él estaba recomendando una moneda, una cripto. Cerrando el mes del hip hop en La X-139 uh-huh. con Outkast. Uh-huh. The Way You Move. Ready for action, nip it in the bud, we never relax. I love the way you move. Este fue el último disco que hicieron los Outkast realmente juntos. Ya después se separaron, se pelearon. Se acabó esa vuelta. Este disco era un disco doble.